tanto, tenemos estudios claros que salen 4A, la vamos a aplicar con toda rigurosidad, y aquellos que no cumplan, ya sea personas o instituciones, incluso instituciones públicas,